Allá bailan, aquí lloran. Para Juan Rulfo. Cuento escrito en Contreras, Distrito Federal, junio de 1983, por Mempo Giardinelli. Juana hunde la pala y se seca la transpiración. Vuelve a hundir el instrumento en la tierra, quita otros terrones, respirada, dolida y sigue y sigue. Cada tanto se yergue, se inclina hacia atrás, arqueando la espalda y luego vuelve a paliar. Piensa que antes de que oscurezca debe tener el fuego encendido en ese rectángulo de tierra que está preparando, como de 4 metros por 4. Oye la música de la bailanta que se organiza en la otra cuadra, ahí, en el rancho de Vicenta Torres. Chamamés invitadores, uno que otro paso doble, alguna cumbia alegrona, procaz, incitante. Y prefiere no pensar en la alegría de ese 24 de junio cuando todo el pueblo se lanzará a cruzar las brasas encendidas. Sí, con los pies descalzos, sin quemarse, según dicen, porque es la noche de San Juan y en todo el Chaco se celebra la fiesta de Tatalles Hasa. Y vuelve a paliar porque ella no siente alegría alguna, porque en el interior de su rancho, entre cobijas y sobre la mesa de madera, ahí, junto al catre donde se apretaron unas pocas veces, ahora le parecen demasiado pocas, insuficientes, bajo una cruz de bronce que le prestó el cura y rodeado de una decena de velas ardientes, está el cadáver de Rosauro, con su cara quieta, con su cara relajada y sus ojos, que eran negros y bellos y saltones como los de un yacaré cerrados para siempre. Y vuelve a paliar para no pensar más. En la vitrola ahora ponen Puente Pessoa y el rasguido doble llena la tarde mientras Juana se arquea otra vez y ya parece que termina el cuadrilátero justo antes de encender el carbón que rociará por todo el espacio que prepara. Porque ella es devota, se dice, y no es cuestión de fallarle al santo, y aunque no irá a la fiesta, ella cruzará las brasas como el Rosauro le hubiese gustado. Y en cierto modo por eso lo mataron. ¿Te acordás, mi chinita, del puente Pessoa donde te besé? Que extasiada en mis labios tú me repetías, no te olvidaré. Tardecitas de sol. Bueno, no fue así exactamente, pero en cierto modo sí fue. Porque él quería lucir esa noche del 24 unas alpargatas nuevas, negras, de lona limpia, que suplantaran a esas bigotudas que ahora sobresalen del borde de la cama, o del borde de la mesa, no sé, y están ahí detenidas para siempre, nunca más bailadoras, nunca más andariegas, juguetonas. Él quería unas alpargatas nuevas, y por eso fue que se conchabó con los turcos administradores del ingenio, aunque le dijeron que no lo hiciera. Porque estaban en huelga, y no era cuestión de ser carnero, porque la solidaridad, porque los ingleses explotadores y todo eso. Pero ella sabía que él no tenía ninguna mala intención, solo quería unas alpargatas nuevas y había dicho también plata para una tela floreada con la que ella, la Juana, se podría hacer un vestido para la fiesta de San Juan. Y otra palada que parece ser la última, o tal vez acaso lo sea, y volver a erguirse, apoyarse las palmas en las caderas, medio hacia atrás sobre los riñones y mirar el campo, esa planicie empecinada, interminable, reverdecida por las últimas lluvias, con los cañaverales desgastándose, secos ya en algunas partes, inútilmente germinados en otras porque la huelga ya lleva 2 meses. Y la fábrica no muele, y si hasta parece que el olor a bagazo y a alcohol ha desaparecido del aire. Y entonces, la última palada y aprender el fuego de carbón de leña campana, como ella sabe hacerlo, creándole un corazón de llamitas en el centro, soplándole suave pero indetenidamente por los costados, colocada en cuatro patas y apantallándolo con un pedazo de cartón para que crezca como un niño sano, como el que soñaron con... sí, con el Rosauro. Y que ella no tendrá porque acaban de llegarle las sangres de ese junio fresco, apenas otoñal. Y enciende el carbón de abajito, despacio y bueno, fuerte el fuego, impetuoso, mientras escucha Mi linda paloma blanca y evoca un abrazo, otra bailanta de hace un par de años, una escapada a la orilla de la laguna, el vigor de Rosauro soltándole el pelo y arrancándole el calzón, y no puede evitar un estremecimiento, un llanto incontenible que por un ratito no reprime, porque después de todo, ¿qué mierda se dice? ¿Cómo no voy a llorar si él está ahí tan muerto? Y después se enjuaga las lágrimas en el antebrazo moreno, descubierto, transpirado, y sigue apantallando el fuego que sube lento desde el corazón como un sentimiento noble. Ahora se oyen los primeros gritos, los saludos, los apucáis, cuando llegan las carretas y los ulquis, y se maniatan los caballos al palenque, a las ramas bajas de los naranjos, y hay como un rumor que llena el aire, rumor de voces, de diálogos breves, de salutaciones, y también los primeros brindis, porque ya cae la noche, y las estrellas empiezan a reverberar en el cielo, y ella recuerda la noche de anteanoche, cuando Rosauro volvió de la fábrica y dijo: «Estoy cansado, molido, tengo miedo». Y ella le dijo: «Salite, Rosa, andan diciendo que está mal lo que haces». Pero él replicó: «Solo sigo hasta el viernes por la alpargata, ¿sabes?». Y se rió al ceñirle la cintura y echarse sobre ella en el catre que pareció cloquear con el suave golpeteo contra el piso de tierra. «Solo sigo hasta el viernes», recuerda Juana. Esa frase la ha repetido miles de veces y se jura que la repetirá siempre, toda la vida, si la vida es siempre. Al menos un siempre imaginable, solo sigo hasta el viernes. Y sí, el viernes se detuvo, lo detuvieron, piensa ella. No pudo seguir porque se le cruzó alguien para matarlo al salir del ingenio junto a un muro, ese muro lateral de la fábrica. Dos puntadas le dieron, sabias, certeras. Una con leve error y la otra más precisa, que le partió el corazón, así le dijeron las amigas. Vicenta, Encarnación, la Martita, cuando llamaron a la puerta del rancho palmeando muchas veces, le partió el corazón, repitieron, encimándose como rivalizando para ser cada una la primera en dar la infausta nueva. Dos puntadas de cuchillo grueso, así de grande como machete, pero corto, le dijeron mientras ella aspiraba, semi ahogada, como estaqueada al piso y sin entender, aunque reconociendo que se cumplían sus presagios ese viernes de noche, porque ella había tenido miedo. Se lo habían silenciado al Rosauro cuando él se fue para el ingenio y la saludó: «Hoy termino, Juana». Y pucha, si era cierto. Ahora que todas medio le gritaban, excitadas como avispero apedreado, ahora que algunas ensayaban su función de lloradoras y doña Encarna la rodeaba con sus brazos gordos, anchos como durmientes de ferrocarril, y le decía: «Vení, mijita, vení, tenés que ser fuerte», y ella se preguntaba qué era ser fuerte y qué llorar, y si se quedaba sola, si todos sus presagios se cumplían, y a lo mejor era porque estaba maldita. Ahora repele unos mosquitos que le chupan el tobillo, vuelve a pasarse el antebrazo por la frente y se queda mirando las llamas embravecidas, crepitantes, que ya abarcan todo ese enorme contorno de leñas. El fuego está listo, piensa, pero lo deja un ratito más mirándolo cómo sube. Se aparta un poco del calor y mira por sobre la fogata. ¿Qué mira? La inmensidad del campo y allá como a 150 metros la fiesta que se pone linda en lo de doña Vicenta Torres, donde se han congregado todos los del pueblo para cruzar las brasas encendidas, porque es la fiesta del Tatalles Hasá y se queman las plantas de los pies. y para después bailar y empedarse y gritar hasta el amanecer, tal vez. Gritar como ella evita hacerlo en ese instante, en este instante en que escucha a sus espaldas que el último asistente al velorio se despide. «Chao, Juana, ya me voy», dice culposo el viejo Roque Pérez, y después agrega: «Ahí se queda un ratito más la Uduiges, pero vos entrá, chamiga, que no se lo debe dejar solo». Y se da vuelta y sale mientras ella lo mira rodear a paso lento el rancho, agitando una mano en débil saludo que está adentro. Uduiges, claro, sentada en un banquito junto al cadáver, llorando desde las 6 de la tarde cuando suplantó a la Rita, que lloró desde las 3 cuando se retiró la Lucre, que estuvo a la siesta, y antes ya ni se acuerda ni tiene importancia, porque lo que importa ahora es que deberá volver al rancho para que salga la última y ella se quedará sola con el Rosauro muerto, enfriado, pálido y todavía más empalidecido a la luz de las velas y del sol de noche que cuelga del travesaño del algarrobo de techo, y quién sabe si a punto de terminarse en el querosén. Lentamente se pone de pie y esparce el fuego. Palada a palada va colocándolo en el cuadro que ha trazado de apenas unos centímetros de profundidad, mientras mira su propio accionar mecánicamente y sin pensar y sin escuchar y sin oír los nuevos gritos y la música estridente de los guaguancó que arranca nuevos bríos al jolgorio de la otra cuadra, de donde también le viene el ruido de uno que otro botellazo, de un relincho, de un beso que imagina que está ahí entre la hierba besándose. Reparte prolijamente las brasas que parecen adquirir nuevo brillo al caer, al despedazarse los carbones, y cuando acaba suspira profundo, mira al cielo, se muerde el labio inferior. ¿Para qué? Para reprimir su angustia, y se dirige al rancho al que entra apartando la cortina de arpillera. La Uduiges la ve y cesa su llanto. Se recompone con facilidad y después le dice: «Me voy, Juana. Seguí vos. Andá nomás, chamiga, y gracias. Yo sigo, sí». Y cuando la otra se retira, ella se repite a sí misma: «Yo sigo, sí». Y se sienta en el banquito de sentadera caliente y se pregunta si va a llorar, y se distrae mirando las alpargatas viejas deshilachadas de Rosauro que están ahí asomándose bajo la manta que cubre su cuerpo ensangrentado, de pecho enrojecido y seco y frío, y piensa y se dice que debe haber sido el Rufino el matador, porque siempre le tuvo celos al Rosauro, porque la quiso primero a ella, pero cuando ella era muy niña y no lo aceptó, qué sé yo, hace cuántos años pasó eso. Y se dice que después de todo no importa, nunca lo sabrá, y siente una pizca de culpa porque especialmente ahora es incapaz de llorar. Simplemente mira el cadáver y entonces empieza a hablarle en voz bajita. Total, está sola en el rancho y todo el pueblo está en la fiesta de San Juan, y se ríe irónica, ya bailan, aquí lloran, pero enseguida se pregunta quién llora si ella misma no es capaz de hacerlo, si no tiene fuerzas ni ganas, porque hay que tener fuerzas también para el dolor, para imaginar siquiera una venganza, ¿no? Es imposible, está sola, derrotada, sola y sin Rosauro. Entonces, se quita las zapatillas y se queda así, en patas, contemplando el ambiente envelado hasta que descubre que involuntariamente sus pies siguen el ritmo de un tema de Palito Ortega que ha silenciado la cadencia del último chamamé. Entonces piensa en rezar, pero cuando llega se da cuenta de que es inútil. Ni eso tiene ganas. Ni puede rezar. Tal vez quisiera bailar con el Rosauro, y se ríe y se pone de pie y da los 2 pasos que la separan de la mesa sobre la que se tiende, abrazándose a su hombre, decidida a no pensar en la huelga, ni en los cañaverales, ni en las alpargatas nuevas que él quería, ni en que debería llorar, porque a los muertos hay que llorarlos, ni en que acaso fue el Rufino, ni en que le partieron el corazón de dos puntadas, una errónea, la otra certera, como le partieron el corazón. Y cuando la voz de Palito Ortega se repite en la vitrola lejana y a ella como que le aletean los pies, listo ya para entrar a las brasas, porque así debe ser en una noche de Tatajes Hasá, porque así lo iban a hacer juntos, él quitándose sus alpargatas nuevas y ella recogiéndose la pollera para cruzar sonrientes, confiados, medio rezando entre los rezos de la gente, quizás profiriendo grititos amorosos, esas brasas de la casa de doña Vicenta Torres, cuando Palito canta la felicidad, ja, ja, ja, a Juana. Se le ocurre una idea y alza robusta, pujante, el torso de Rosauro, yergue su cuerpo semi-endurecido hasta que consigue ponerlo de pie en esa extraña rigidez encorvada de cadáver que tiene, y se lo lleva, medio arrastrando, medio forcejeadamente, respirando agitada, hasta el patio posterior del rancho, donde arde el cuadrilátero de brasas, y allí se lanza con el Rosauro grandote, el Rosauro lindo, amado, pesadísimo en sus brazos, y pisa los primeros carbones que le queman la carne, le calcinan chicharriantes las plantas de sus pies, a pesar de lo cual ella danza que la felicidad, ja, ja, ja, la voz de Palito parece que sube al cielo y baja sobre ellos dos, y ella soporta el dolor y se olvida de rezar, que es la única manera de que el tatá no te queme, le han dicho. Se olvida de rezar y desfallece y se siente aterrada que se le cae el cuerpo del Rosauro, que empieza a chamuscarse sobre el fuego, y ella titubea un segundo, pero se acuesta junto a él, aguantando el dolor, convencida de que la muerte no tiene por qué doler, y aguanta, y aguanta, y aguanta. Y aguanta, y aguanta, y aguanta.